Bienvenidos de nuevo al podcast de Mozilla Hispano en nuestro número 038. Yo me presento, soy Rubén Martín desde España. Joan González desde Venezuela. Arturo Martínez también desde Venezuela. Francisco Picolini desde Madrid. Yo soy Carlos desde Venezuela. Y tenemos hoy un podcast multitudinario, somos bastantes en el número de hoy y tenemos también muchísimas cosas que comentar, porque en este primer podcast del mes es nuestro podcast de noticias y de novedades, y os vamos a comentar pues algunas de las cosas que están pasando dentro del mundo Mozilla y dentro del mundo de la web abierta. Hablaremos sobre la versión actual publicada hace unas semanas de Firefox, la nueva versión estable que se viene dentro de unos días. Hablaremos del aniversario de Mozilla Hispano, que hoy cumplimos 5 años. También hablaremos de otro aniversario, ayer mismo se cumplían 8 años de la publicación de Firefox 1.0. También comentaremos un poco qué es Social API y qué se viene en la nueva versión de Firefox con ello. Comentaremos también algunas cosas sobre Firefox OS y cómo poderlo probar ahora mismo sin necesidad de tener un dispositivo móvil. También hablaremos sobre Popcorn Maker versión 1.0 que hoy mismo se presentaba. Y para finalizar hablaremos un poco de los últimos eventos que se han realizado en los países hispanohablantes y qué es lo próximo que se viene. Y para comenzar, Johan nos va a comentar un poco qué ha pasado estas últimas semanas en la actualización estable que se publicó de Firefox. Johan. Sí, bueno, en la nueva versión estable tenemos a nivel de usuario que, bueno, pensaba originalmente que en versiones anteriores sí iba a tener el soporte nativo habilitado definido, pero hasta ahora no es así. Recordemos que para habilitarlo tenemos que ir a las opciones de configuración. Otra novedad en cuanto a los usuarios es que ya, aunque viene de manera no definida, predeterminada, es la nueva interfaz para el gestor de descarga. Pero igual podemos entrar a las configuraciones del navegador y la podemos habilitar la nueva interfaz para el gestor. En cuanto a desarrolladores, sí que hay un poco más. Tenemos que la nueva, ya relativamente nueva, la barra de desarrolladores ha sufrido algunos cambios en cuanto a esta nueva dirección de botones, se ha traducido al español y bueno, ha tenido mejoras en cuanto a visual, mucho mejores. En cuanto también tenemos para lo que los desarrolladores, que ya no vamos a tener que cuando maquetamos, por ejemplo, en CSS3 se eliminan los prefijos en cuanto a las animaciones, transiciones. Entonces es bastante útil. Y también eso, recordemos que eso hay que tener bastante importancia, porque muchas veces los desarrolladores antes utilizaban el prefijo MOS en todas las opciones CSS3 para animaciones, transiciones, transformaciones y gradientes, pero a partir ya de esta última actualización Firefox, ese prefijo ya no es tomado en cuenta. Se supone que un programador tendría que tener en cuenta que este prefijo era temporal y debería haber colocado también la versión sin prefijo para cuando este dejara de utilizarse. Entonces, a actualizar los CSS, chicos, porque si utilizaban el prefijo MOS ya no será reconocido, porque esto era simplemente algo en pruebas. Sí, es súper importante y alivia mucho más cuando se está desarrollando. También recordemos que, para que estén muy atentos, que en las próximas semanas se estará publicando un video bastante, bastante completo sobre las herramientas de desarrollo que trae Firefox. Entonces atentos ahí a esta publicación. Entonces Arturo nos va a comentar sobre la próxima versión estable que nos va a traer más o menos. Pues sí, fíjate que ya apenas tenemos unos días nada más para el próximo lanzamiento de Firefox, la próxima actualización que viene el 20 de noviembre. Esta actualización traerá algunas tres cositas principales. Como tal, tenemos Social API, que lo vamos a hablar más adelante, que es simplemente una API para conectar todo lo que son redes sociales con el navegador. Podríamos tener una barra lateral con donde tengamos todas nuestras redes sociales. También tenemos Click to Play mejorado, que Click to Play es simplemente una opción para desactivar los plugins en el navegador, los plugins como Java, como Flash, y poderlos activar nada más cuando los necesitemos e incluso esta mejora de Click to Play lo que nos agrega son una interfaz, una GUI mucho más mejor avanzada, donde podamos agregar exclusiones a sitios de confianza, donde simplemente de esos sitios nada más se ejecutarán esos complementos y para el resto de los sitios no. Con esto no solamente aligeramos más el navegador, ya que no tiene que cargar estos plugins todo el tiempo, sino que se cargan al momento de necesitarlo. Por ejemplo, yo podría bloquear Flash para todos los sitios web a excepción de YouTube, o bloquear Java, que es tan inseguro últimamente con todas sus fallas de seguridad. Pues Click to Play, muy similar a la extensión que había de Flash Block. Sí, ¿verdad? Muy similar, pero esta es de manera nativa en el navegador y es mucho más sencillo de activar el complemento, porque te sale una ventana que te dice haz clic aquí para activarme y ya. Pero y no afecta en casi el desempeño del complemento el navegador. El navegador se comporta incluso hasta mejor porque no tienes que cargar todos esos complementos en memoria. También tenemos lo que es la API de aceleración 2D llamada Cairo, que ha venido desarrollándose desde hace muchos años ya y empiezan a verse resultados. Cairo es parte del proyecto Azure, que es simplemente crear una API de aceleración gráfica para que el navegador, cuando no disponga de una tarjeta gráfica dedicada o haya un conflicto con los drivers para realizar aceleración 2D y 3D en el navegador, utilice esta API para que, además de aligerar carga en el procesador, pueda tener un mejor rendimiento el navegador con una aceleración 2D. Bueno, Nuke, estamos de cumpleaños en Mozilla Hispano también. Cuéntame. Sí, justo hoy, además, justo hoy que estamos grabando, día 11 de noviembre, celebramos 5 años, nada más y nada menos, nuestro quinto aniversario de la fundación de Mozilla Hispano. Y que parece que, como quien dice, que fue ayer cuando empezamos con este proyecto, aunque algunos de nosotros ya llevábamos tiempo colaborando con Mozilla previamente, pero fue un 11 de noviembre de 2007 cuando el proyecto arrancaba, y además es que arrancaba con muy poquita gente y con gente de solo dos países en principio, de Argentina y de España, pero que a lo largo de los años hemos evolucionado muchísimo y hemos crecido muchísimo y ahora tenemos presencia en la mayoría de los países de hispanohablantes, casi todos. Que nos faltan muy poquitos, casi todos, no sé si nos faltan dos o tres. Con lo cual, si estáis, por ejemplo, en países... por curiosidad, voy a hacer zoom en el mapa de colaboradores. Creo que en Centroamérica es donde faltan unos colaboradores. Sí, de hecho, nos faltan en Honduras, creo recordar, Panamá y Guatemala. Panamá creo que había que estaba empezando también, O sea, como veis, nos faltan muy poquitos países de habla hispana por tener colaboradores dentro de Mozilla Hispano. Y bueno, pues también recordar un poco cómo creció y cómo nació este proyecto. Este proyecto nació por el hecho de que necesitamos un sitio centralizado en español donde recopilar pues a todos los traductores, a desarrolladores, a colaboradores, a entusiastas, a usuarios, a gente que quería ayudar con el producto, a la gente que tenía problemas. Y decidimos crear este proyecto porque pensábamos que no tenía sentido desarrollar un proyecto individual en cada uno de los países cuando podíamos unir esfuerzos, y en vez de tener un grupo de tres personas en un país y un grupo de cinco en otra, podíamos tener un grupo más grande y empezar a trabajar. Y poco a poco pues se fueron sumando personas de todos los países. Claro, es porque nosotros los hispanohablantes tenemos la ventaja de que todos hablamos el mismo idioma. Entonces el soporte, sí, la ayuda, incluso la interacción, todo se hace en el mismo idioma. Eso es lo más importante de Mozilla Hispano, que todo está en español. Y de hecho, porque es algo tan sencillo como que si todos habláramos el mismo idioma en este mundo, pues no haría falta tener, por así decirlo, comunidades que hagan este tipo de trabajo tan diverso como hacemos dentro de Mozilla Hispano, sino que con tener grupos de acción local serviría. Pero desgraciadamente, pues desgraciadamente no, porque también es algo bueno que cada uno tenga su idioma en su país, es algo que aporta diversidad, pero quiero decir que pues hay que organizarse de alguna forma, y yo creo que lo más efectivo y lo más eficiente es organizarse por idioma, porque es de la forma que podemos compartir todas las iniciativas, y luego pues evidentemente cada uno en su país tendrá un grupo local de acción para todo tema de eventos y demás. Y como decía, pues poco a poco se fueron uniendo más y más países, pues fue México, Colombia, luego Chile, Perú, Venezuela, etcétera, etcétera, etcétera, así hasta llegar a cubrir todos los países que cubrimos actualmente. Y yo creo que además cabe destacar que nos hemos convertido y somos, si no somos la más grande, una de las comunidades de Mozilla más grandes, más activas y mejor organizadas, con más colaboradores y mejor organizadas. O sea, somos también muchas veces ejemplo para otras comunidades que ahora mismo están creciendo y están creándose, y viendo la lista de colaboradores, pues realmente es, nunca hubiéramos imaginado hace 5 años que empezando las 10, 12 personas que empezamos, ahora tuviéramos más de 40 o de 50 personas apuntadas para colaborar. Realmente es un éxito. Yo creo que nos está sumando las visitas en el foro y la gente que recibe ayuda por medio de la documentación también. Sí, el Hispano se ha convertido en un gran sitio de ayuda para las personas que tienen problemas en el navegador o simple quieren aprender o participar y colaborar. Y que hemos crecido mucho en diversidad de acciones que realizamos. En un principio, además es que se dijo cuando se creó la comunidad, vamos a ir muy poco a poco, vamos a ir abarcando las cosas que podemos abarcar, y con la gente que tenemos, pues muy centrados al principio en asistencia y en noticias y en traducción. Y poco a poco pues fue llegando gente de perfiles muy diversos, pues gente que quería hacer cosas de marketing, de redes sociales, cosas creativas, pues ya sea de vídeo, de audio, de música. Entonces ha sido genial el poder integrar y centrarnos más en otras áreas, por ejemplo control de calidad, etcétera, que en un principio no teníamos, pero que han ido surgiendo porque se ha acercado gente interesada y decía, bueno, pues yo quiero colaborar con Mozilla, pero a mí lo que me gusta es dibujar, por ejemplo. Es algo que pues en un primer momento pues dices, pues si sabes dibujar, ¿cómo vas a colaborar con Mozilla? Pues sí que puedes. Entonces dentro de Mozilla Hispano se hizo un equipo creativo que ahora se dedica a hacer pues diferentes tipos de material para apoyar a otras áreas. Y no sé, yo personalmente estoy muy contento con todo lo que estamos haciendo y creo que debemos seguir trabajando como hemos trabajado ahora, creciendo de forma muy organizada, muy documentada y dando oportunidad sobre todo a gente nueva y repartir mucho las responsabilidades dentro de la comunidad para que nadie sea imprescindible y que se pueda mantener durante muchos, muchos años. Bueno, un aplauso para Luque y cumpleaños de Mozilla Hispano. Vamos. Felicidades a todos. Felicidades, chicos. Felicidades. Y además que es un fin de semana especial, ¿no? No, y también un punto importante que han destacado, que no solamente la comunidad está abierta, o que siempre se tiende a creer que la comunidad está abierta a desarrolladores, que cualquier persona que sea entusiasta de la web puede ingresar y cierto, participar. No hace falta tener un título universitario en ciencias de la computación o ingeniería en computación, sino simplemente tener ganas de participar. Ese es el único requisito para participar en Mozilla Hispano. Y además que, como decía, es un fin de semana que se nos juntan muchas, muchas celebraciones, porque si hoy estamos de celebración por el 5º aniversario de Mozilla Hispano, ayer estábamos de celebración también, ¿verdad, Fran? Sí, bueno, se cumplieron 8 años de la salida de Firefox 1.0. El primer lanzamiento, bueno, fue en el 2004, el 9 de noviembre, y bueno, la verdad que supuso el inicio de la revolución, que digamos la confirmación de esa revolución en todo caso que se estaba haciendo desde Mozilla, porque se decidió hacer llegar a la versión 1.0 luego de separar lo que era Mozilla Suite entre Thunderbird y Firefox. Bueno, en esa época cuando se liberaron los primeros binarios fue en septiembre del 2002 y se llamaba Phoenix. Un nombre que, bueno, no sé si muchos se acuerdan, yo sí lo usé. Yo lo utilicé en aquel entonces. Sí, pero bueno, me han acusado de viejuno quizás, entonces por eso... Es el mundo viejuno de Fran. El mundo viejuno, y bueno, luego por motivos de marca se decidió cambiarlo a Firebird y también hubo un pequeño problema y se decidió finalmente nombrarlo Firefox. En 2004 empezaron a desarrollar el Firefox, ya navegador de manera independiente, con algunas... mejoras con respecto a lo que era la suite de Mozilla, o sea, era un navegador más liviano, porque recordar que en esa época la gente no todos tenían banda ancha, entonces había todavía mucha gente que tenía acceso telefónico a internet, y el tema de los paquetes de lo que era el pack de la aplicación era importante dividirlo para poder ganar usuarios. Mismo es que hubo mucha descarga de la primera versión, de la 1.0, que como decía, salió en noviembre del 2004, y luego, a medida que fue avanzando, se fueron añadiendo más características, pero las principales, por ejemplo, era el tema del bloqueo de ventanas emergentes, también el tema muy importante, lo de las extensiones, los add-ons, y la navegación por pestañas. La navegación por pestañas también era una revolución. Hay que acordarse que en ese momento estaba solamente Internet Explorer, o sea, Chrome no existía. Sí, niños y niñas pequeños, Chrome no existía. Entonces, para esa gente que todavía no se acuerda cómo era la web en esa época, por ejemplo, o sea, ni siquiera existía Twitter, no existía Facebook, no existía, o sea, la mayoría de las cosas que ahora... No existía YouTube, la mayoría de las cosas que vemos como redes sociales... La web no tenía videos. Así, más claro, o menos se hagan la idea. Más o menos era la idea, sí. Pero bueno, se avanzó mucho desde entonces. Pero bueno, Firefox supuso un pequeño hito. Firefox 1.0 supuso un pequeño hito en lo que era la navegación. Y a partir de ahí empezó a gestarse toda una cuestión en la cuestión de estándares web. Por ejemplo, para Firefox 3, perdón, para Firefox 3.0, mejor, que salió en julio del 2008. Se intentó bater un récord mundial de cantidad de descargas en un día, que llegó a las 8.2.530 descargas oficialmente. Ese es el número oficial de descargas que hubo durante 24 horas. Y también es muy importante recordar que las localizaciones de Firefox se hacen a través de las comunidades, con lo cual no es que la empresa, no es como que Mozilla como empresa lanza la versión de Firefox y automáticamente las tiene un equipo de traductores pagos que hacen esa traducción. O sea, actualmente tenemos unas 80 localizaciones de Firefox que están hechas totalmente por la comunidad. Y eso también es un logro que hay que agradecerle, ¿no?, a Firefox, que creara también ese tipo de comunidad. Tenemos más de 100.000 complementos o add-ons o extensiones que, bueno, mejoran, por decirlo de alguna manera, la navegación. Y además me gustaría, Fran, sobre lo que comentabas de que no existía Facebook, no existía Twitter, no existía YouTube. No existía YouTube, o sea, hay que mirar... Además, es que la situación en ese momento es que era Internet Explorer tenía cerca de un 97% de cuota de mercado. Aproximadamente 95-97%, sí, pero también había pasado antes con Netscape. Sí, porque Internet Explorer venía por defecto controlado, instalado en Windows. Netscape, que era el anterior navegador que le hacía competencia a Internet Explorer 5, cuando todavía no venía instalado por defecto, el antecesor, el padre de Mozilla. Pero claro, ¿no? Y aparte, lo que también hay que tener en cuenta es que Firefox en su momento, desde el primer momento, fue multiplataforma, o sea, se podía utilizar tanto en Windows, como en Mac, como en Linux, y hasta en Solaris, que eso no sé si se acuerda la gente de que existía un sistema operativo llamado Solaris. Y el viejuno, Frank. Y además es que la situación en ese momento es que la web estaba estancada, ¿vale? Hay que darse cuenta que con un 97% de cuota de mercado que tenía Internet Explorer en aquella época, de hecho, Microsoft cerró la división de navegadores, o sea, no había nadie desarrollando el navegador. Internet Explorer 6, que había en ese momento, nadie. No había nadie desarrollándole, con lo cual el problema estaba que si el 97% de la gente utilizaba un navegador que no iba a mejorar y no tenía cosas nuevas, la web estaba estancada, no podíamos tener tecnologías nuevas, no podíamos tener absolutamente nada que diera un soplo de innovación a la web. Y ahí es donde entró. Aparte hay que pensar que en ese momento entrabas a navegar y tenías una experiencia en Windows con una página web, y con la misma página web no la podías ver ni siquiera por casualidad igual en Linux o en Mac, no se veía igual para sí, nada. Sí, la web era y diferente. Aparte, la web era distinta dependiendo de qué sistema operativo usaras. Es más, generalmente se descuadraba la página porque todos los programadores web, todos los desarrolladores web, desarrollaban para que se viera bien en Explorer y punto, se acabó ahí. Sumado a todo eso, no sé si alguna vez han navegado sin el tema de bloqueo de ventanas emergentes, pero navegar por la web era un suplicio porque a cada página que entrabas saltaban 3 o 4 pop-ups, ventanas emergentes, que eran publicidad. Y la página en sí estaba rodeada de publicidad. Y todo eso, todo lo que nosotros vemos ahora, que diríamos, vaya diseño, o sea, qué porquería de diseño, era lo normal y lo natural porque no había nadie que impidiera o que se preocupara por cómo se veía la web y por quién respetara esos estándares. Por lo que decía antes del tema de que dependiendo de cada sistema operativo, veías de una manera o de otra esa misma página. Se empezó a gestionar de que la gente, los colaboradores, los voluntarios, empezaran a escribir a los desarrolladores web para que trataran de desarrollar sus páginas de una manera que fuera que se viera igual en todos los sitios, independientemente de qué navegador o qué sistema operativo. Y eso, sin tener a Firefox de por medio, no sería pensable. O sea, no es algo que uno pueda ponerse a pensar. Claro, porque primero necesitas el navegador que respete los estándares y los cumpla a cabalidad para poder decir que vas a hacer una página basada en estándares. Pero lamentablemente Internet Explorer no cumplía ni siquiera ningún estándar el mismo. Primero necesitas alguien que te haga empiece a hacer presión a nivel de usuario, que de repente que haya una alternativa. Si no había alternativa, no había necesidad de crear nada distinto a eso. O sea, no hay nada que, digamos, pudieras decir, total, lo hago en esto. O sea, todos los desarrolladores hacían eso, total, le sale bien en Firefox, en Explorer, pues tiraban para adelante. Y eso fue lo que logró Firefox, ¿no? Que de repente se empezara a ver la web como una herramienta que había que respetar y había que tratar de proteger. Y bueno, nada, eso, que actualmente ahora ya el tema de las versiones ha perdido, el tema de la numeración no es lo importante, sino que tengas la versión actualizada, pero bueno, actualmente estamos, como decía antes, en unos 80, alrededor de 80 idiomas localizado el navegador. La tasa de mercado, la cuota de mercado está entre un 20 y un 25%, dependiendo del país, dependiendo de tal, a nivel mundial alrededor de un 23%. Y bueno, desde siempre la idea de Mozilla, detrás de Mozilla, es no tener el 100% del mercado, porque no quieren evitar, eso, digamos, quieren no ser un monopolio. Y que la web sea eso, que la web sea abierta, y se promueve eso desde siempre desde Mozilla. No sé si quiere alguien aportar algo más, pero que bueno, ya tendríamos a conmemoración del octavo aniversario de Firefox. También se hicieron fiestas, pequeñas fiestas a nivel mundial de las comunidades de Mozilla de cada país, donde todos hicieron una pequeña torta para celebrar con el grupo de la comunidad local. Si buscan el hashtag Firefox Turns 8, lo escribimos en el artículo, ¿no? Que recuérdame, para que vean todas las fotografías que fueron tomadas de los eventos a nivel mundial de todo el cumpleaños y celebración de Firefox. Y como decías, de hablar de innovaciones, de las innovaciones que ha traído Firefox, enlaza mucho con el próximo tema que nos va a hablar Carlos, y es de una nueva innovación que Mozilla quiere aportar a la web en un momento en el que las redes sociales son tan importantes. ¿Y de qué se trata, Carlos? Bueno, Social API es la nueva innovación de Firefox, es lo que nos trae Firefox de nuevo a nosotros. Se encuentra en Firefox Beta ahora mismo, y lo que busca Firefox, lo que busca Social API es dejar de, o sea, quitarle el punto a las redes sociales de que sean solo una pestaña más, algo que está abierto en tu navegador y que para revisar o para compartir algún link tengas que entrar directamente ahí. Social API busca que no importa en dónde te encuentres en la web, siempre protegiendo tu privacidad, porque es el punto de Mozilla como fundación, puedas compartir tus links, puedas hablar con los grupos con quien quieras hablar, puedas leer tus emails, puedas escuchar la música estando donde estás, siendo social en cada parte de internet donde te encuentres. Precisamente Social API lo que busca es que puedas tener una barra lateral en el navegador Firefox con tus redes sociales. Actualmente en beta está disponible para Facebook, pero próximamente también funcionará con otros servicios como Twitter, como Pinterest y otras redes sociales más, porque es simplemente adaptar la API para utilizar todos estos servicios. Tú lo puedes ver como un cliente de redes sociales dentro de Firefox, pero lo interesante es que ya no dependes tener una pestaña abierta para interactuar en las redes sociales ni tener esa página cargada, sino que desde la misma web podrás compartir enlaces, hacer comentarios y utilizarla como si fuera una red social a la mano, tener el chat de Facebook o el de Twitter en la barra lateral con el poder compartir. A mí lo que más me gusta de esta integración es que Es algo que posiblemente no nos demos cuenta y en el podcast pasado, que hablábamos de privacidad y de seguridad, hablábamos de que muchas páginas, para poder compartir contenido de las redes sociales, pues incluían botones que nos podían hacer determinados seguimientos en las redes sociales. Integrando de la forma que se va a integrar en Firefox las redes sociales con Social API, lo que nos va a permitir es que cualquier página, tenga o no tenga botones, nos va a permitir compartirlo de una forma segura en las redes sociales. Esto es que va a haber un botoncito, por ejemplo, si tú quieres, además que esto es totalmente opcional, tú solo activas las redes sociales que quieras activar, o ninguna si no quieres activarlo, no es algo obligatorio. Entonces, por ejemplo, si tuvieras cuenta en Facebook, podrías activar esta opción de integración con Facebook, y en la barra de direcciones tendríamos una manita de más me gusta, que directamente haciéndole clic podríamos compartirlo en las redes sociales, pero de la forma totalmente diferente a como lo hacen las web. Porque en ningún momento se va a compartir la información que nosotros, o sea, las páginas que visitamos no se comparten con Facebook, a menos que nosotros hagamos clic en este botón de me gusta, que es completamente diferente a lo que comentábamos en el podcast pasado de privacidad de las páginas que tienen todos estos botones. Y además, que aunque las páginas no tengan estos botones, nosotros lo tenemos integrado en el navegador con nuestras redes sociales, solo con las nuestras, y lo compartimos si queremos. Exacto, eso es lo que se busca, dejar de o sea, convertir lo social en lo verdaderamente social, en que no tengas que abrir una pestaña en tu navegador para revisar Facebook o compartir alguna foto con tus amigos. Se busca dejar de que la privacidad sea lo más importante, ya que las redes sociales, precisamente como decía Nuqueador, en el post de privacidad hablábamos como las redes sociales incluían estos JavaScript en las páginas web que espiaban tu navegación a pesar de que no estuvieras navegando. La página, al tener el JavaScript de me gusta integrado en su página, ella, a pesar de que tú visites la página, más no le hagas me gusta en ella, ella sabe que la visitaste. Por lo tanto, la privacidad es lo que va a estar importante destacado en Social API. Social API viene próximamente el 20 de noviembre, que va a ser lanzado, y comenzará a estar disponible en sus navegadores a partir de ese momento. Empezará primero con Facebook, pero después vendrán muchos más servicios como Twitter, Pinterest y otro más. Y además, Arturo, pasando ya al siguiente tema, también tenemos cosas muy interesantes que ya podemos probar, sobre todo en un tema tan importante y que ha tenido tanta repercusión como Firefox OS, ¿verdad? Sí, Firefox OS, que es el tema picante también de estos últimos meses, pues seguimos con el beta testing de Firefox OS. Ya incluso ahora puedes probar Firefox OS en tu navegador, en Firefox, sin necesidad de instalar, ni compilar, ni descargar muchas cosas, sino descargando un pequeño add-on que se llama Firefox OS Simulator, también conocido como R2D2B2G. En el artículo del podcast se encontrarán el enlace para descargarlo, que es simplemente un complemento de Firefox que pueden instalar. Este complemento descargará la información necesaria para ejecutar un pequeño simulador de Firefox OS en su navegador. Básicamente podrán utilizar Firefox como si fuera un Firefox OS, la ventana de navegación cambia de tamaño a la de un dispositivo móvil e incluso podrán ver páginas web como si estuvieran navegando desde este dispositivo móvil de Firefox OS. Esto es ideal para desarrolladores, para que puedan ir viendo cómo sus páginas web cambian y o adaptarlas para que cuando salga Firefox OS estén listas para funcionar. Y además el desarrollo de aplicaciones web. Exactamente, porque lo que se basa Firefox OS es que tus aplicaciones sean web. Y no es muy difícil crear aplicaciones web, porque cualquier página web puede ser una aplicación web. Ya saben, pueden descargar el complemento R2D2B2G, también llamado Firefox OS, en el enlace que estará en el artículo. Hagan una prueba, vean qué se siente, y si son desarrolladores seguramente le encontrarán mucha utilidad para empezar a crear sus aplicaciones o adaptar sus páginas web para que se vean perfectamente. Y también tenemos otro anuncio importante el día de hoy. Hoy es el fin de semana de los anuncios importantes, porque viene Popcorn Maker 1.0. Carlos, sí, ¿cómo es eso de que así tenemos en Popcorn Maker? Si no habían escuchado antes de ella, es una aplicación web gratuita que te permite editar en forma de línea de tiempo cualquier tipo de multimedia en internet, ya sea video, audio, texto, lo que quieras, haciendo que mediante tu navegador, aligerando la carga de procesador, puedas crear un video y crear contenido multimedia que pueda ser embedado en cualquier sitio web. Va dirigido principalmente a cualquier persona que esté interesada en hacer contenido Y pues es sencillo, la interfaz está hecha con esa funcionalidad, con que sea accesible a todos y que todos y cada uno podamos disfrutar de dicha herramienta. Lo importante es que el contenido multimedia es totalmente HTML5 e interactivo también. Es una forma de darle interactividad a los vídeos y de que los usuarios pasen de ser simplemente consumidores a ser también creadores, porque la gente le gusta remezclar y si tiene una herramienta como esta, que además está en web y que lo puede utilizar directamente, es muy interesante. Por ejemplo, nos encontramos con un vídeo interesante en YouTube mismamente, pues cualquiera podría tomar ese vídeo utilizando Popcorn Maker, remezclarlo y añadir más información, además información dinámica, por ejemplo, en diferentes puntos del vídeo, añadir por ejemplo, los últimos tweets que se están hablando sobre el tema justo que a mí me gusta es la herramienta de contextualización, que podemos acceder a Wikipedia, por ejemplo, mientras el vídeo se está mostrando, podemos abrir un pequeño pop-up sobre el vídeo con una información correspondiente a Wikipedia. Esto es ideal cuando estás dando clase Nuke, que colocas un vídeo informativo con respecto a una clase que estés dando y a la vez puedes solicitar información de página web externa que se visualicen sobre impresa sobre el vídeo. O sea, no tienes que ampliar. Exacto, para ampliar la información, lo que tú hablabas de los tweets, incluso hasta colocarle subtítulos a video, es una herramienta muy sencilla de utilizar, no es avanzada, de que te confunde y te aturde con tantos menús, es muy fácil de utilizar, hasta niños utilizan esa herramienta Popcorn. Por lo tanto, los invitamos a todos a que le echen una prueba, ya está en la versión 1.0, por lo que ha salido completamente del control de calidad, es una herramienta terminada y que seguirá en desarrollo, porque el contenido multimedia en la web es total parte ya nativa de la web. Y pasamos con Frank, para que nos hable de los eventos. Sí. Bueno, vamos a hacer un pequeño repasito así a grosso modo, porque evidentemente no estuve en todos los eventos, pero en este último mes y medio ha habido varios y bueno, por ejemplo, podemos destacar, voy a hacer un poco así en orden cronológico para que no quede tan mal, pero igualmente pueden verlo en la página de Mozilla Hispano, difusión/eventos, si entran en el menú de difusión hay una parte que dice eventos y ahí pueden ver el calendario que tenemos de eventos y por ahí encontrar algún evento interesante cerca de donde viven. Por ejemplo, el 13 de octubre tuvimos el Día del Software Libre en Chile, en Santiago, donde hubo una pequeña charla técnica con Sebastián Becerra y bueno, estuvo ahí Lourdes Castillo que estuvo organizando un poco el tema. También tuvimos el Latinoware en Foz de Iguazú, también con participación de Mozilla Hispano, que estuvo nuestro amigo Eduardo Urcullo, ya no sé cómo, pero bueno, estuvo ahí la gente de la comunidad de Brasil y la comunidad de Mozilla Hispano ahí participando, alrededor de 2.000 personas hubo en este lugar. Luego también tuvimos el Drupal Camp en Madrid, que ahí sí ya puedo decir que estuve. Hubo alrededor de unas 300 personas. Estuvimos ahí organizando la presencia de Mozilla. Tuvimos una pequeña keynote donde se explicaron las novedades. Y luego tuvimos el 24 de octubre las jornadas de ingeniería informática en la UNED. Esto fue, bueno, aquí veo que está en el Táchira. Sí, eso fue en Táchira, ahí en Venezuela. Ya en Venezuela. Alrededor de 300 personas, ¿no? Más o menos. Sí, 300 estudiantes de la UNED participaron en este evento, donde tuvimos la oportunidad de compartir con ellos todo lo que es la nueva web de Firefox OS y herramientas HTML5. Sí, bueno, actualmente en cada evento que hay algún dispositivo con Firefox OS, la gente como que se prende mucho y quiere ver qué es lo que ha pasado. Entonces está bueno eso. Luego también tuvimos en Paraguay, también nuestro amigo Urku nuevamente, el 25 de octubre también estuvo en el lanzamiento SOTIC en Ciudad del Este, en Paraguay. Aquí fue un evento un poquito más pequeño y lo que estuvo aquí haciendo el muchacho fue colaborar, digamos, participar más que tener alguna charla así, por lo que estoy viendo. También hubo un evento en Colombia el 30 de octubre, el J-Day, que es un encuentro de conocimientos tecnoculturales que estuvo nuestro amigo Jairo Ruiz ahí metiendo el tema a ver qué tal salía. Parece que bastante bien. Luego tuvimos, por ejemplo, otro importante, el evento Blog de España, el EVE, que estuvimos ahí con varios de Mozilla Hispano, tuvimos Willy, Nuke, Fernando. Estuvo Michelle Baker también. Estuvo Michelle Baker el primer día con charla keynote de del primer día. Hubo alrededor de 3.000 personas que participaron y la verdad que salió bastante bien. Tuvimos un stand y de nuevo el tema de que también tuvimos un taller de desarrollo web y el tema de que teníamos dispositivos con Firefox OS, la verdad que la gente se acercaba y mucho. Y ahora, bueno, en Perú va a haber el 17 de noviembre en la Pontificia Universidad Católica del Perú en Lima, un evento, el Mozilla Campus Fest, que es una iniciativa de la comunidad de Mozilla Perú que busca promover el desarrollo de Internet y la web en Perú. Va a estar Percy Cabello, César, William Aguirre, Juan Eladio, Miguel Ángel, va a haber gente, va a haber representantes. El equipo completo peruano va a estar allí. Sí, sí, totalmente, el equipo completo en Lima, así que si hay alguien de Lima escuchando en estos días, que bueno, que puede entrar en la web de Mozilla Perú o en la web de Mozilla Hispano y ver cómo puede asistir al evento. Y bueno, eso es básicamente de momento los eventos que tenemos en este último mes y medio. Ya creo que tenemos que ir cerrando, ¿no? O sea, esto ya se sí, acaba. Sí, sí, sí. Así nos lo hacemos largo. Nos hemos pasado un poco más de la media hora habitual, pero bueno, también es normal porque éramos mucha más gente. Sí, se ha hecho más amena la charla y se nos fue el tiempo volando. Hay mucho contenido. Y bueno, pues vamos cerrando y como siempre pues os recordamos dónde podéis encontrarnos. Nos podéis encontrar en mozilla-hispano.org/podcast, en podcast@mozillahispano.org, así como también nuestro Twitter, mozilla_hispano. Pueden enviarnos sus correos, sus audios, sus respuestas y sus mensajes y sugerencias a nuestras cuentas. También por nuestro Facebook, facebook.com/mozillahispano. En youtube.com/mozillahispano y en Google Plus como Mozilla Hispano. Y como siempre, pues podéis comentarnos y puntuarnos en iTunes y en Miro. Y también en los comentarios del propio artículo en Mozilla Hispano y dejaremos todos los enlaces que hemos estado hablando pues en el guión del podcast. Y bueno, pues nada más, yo por mi parte me despido. He sido Rubén Martínez de España. Un gusto estar con ustedes. Arturo Martínez, también de Venezuela. Francisco Picolini de Madrid. Yo, Carlos, desde Venezuela. Y nos vemos en el próximo podcast, que será el 039. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.